Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, aquí desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, y hoy avanzando sobre un tema que requiere muchísima atención. Allá hace mucho tiempo que estábamos en busca de conseguir la presencia aquí en el estudio Alberto Silva del profesor y doctor Armando Pérez. Él es presidente del Colegio de Médicos y Profesionales en Terapias Complementarias del Táchira. Y bueno, la idea es ir avanzando en lo que significa este conocimiento de la medicina o de las terapias complementarias. ¿Qué son? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se articulan también diferentes profesionales y médicos para tratar a la salud entendida desde el punto de vista biopsicosocial, no solamente de lo orgánico, sino de lo psicológico y su relación con el ambiente y con la sociedad? Doctor Armando Pérez, un gusto, un privilegio saludarlo desde la web radio CDP La Biglietti. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días en este hermoso día aquí en el estado Táchira, Venezuela. Y bueno, te seguimos agradeciendo en nombre de todo el Colegio de Médicos y Profesionales en Medicina Tradicional y Complementaria del Táchira, que se está armando en todo el país, por cierto, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, te seguimos agradeciendo esta labor tan loable, pues, que es lo que tenemos que hacer dentro del aspecto ideológico de aclarar las cosas. Y qué más que aclarar que en la salud, que toca todos los aspectos del ser humano. Sin lugar a dudas. Doctor, nosotros anunciábamos también a través de lo que es la activación del voluntariado de comunicación que tenemos aquí en Corresponsales del Pueblo a través de Prensa CDP, una actividad bien interesante que se hizo el pasado, la segunda quincena del mes de octubre. Nos gustaría que comenzáramos hablando con respecto a la evaluación que usted puede hacer con respecto a esta actividad que se hizo, me tengo entendido, el 26, 27 de octubre pasado. Sí, cómo no. Hemos realizado a partir de la conformación y construcción de este colegio, Víctor, el Colegio de Médicos y Profesionales de Medicina Tradicional y Complementaria, que ha sido producto de una lucha de muchos años, porque de una vez por todas un Estado bolivariano como el que tenemos, pues tome en cuenta a todas las terapias tradicionales que tienen que ver con medicina tradicional china, medicina natural, medicina homeopática, medicina ayurveda, la medicina hindú, muy maravillosa, la medicina africana, la medicina hispano-centroamericana, y todos aquellos modelos médicos heterodoxos que se llamaban ante alternativos y que hoy en día la Organización Mundial de la Salud, en un famoso documento que acaba de salir, que se llama Perspectivas de la Medicina Tradicional y Complementaria entre los años 2013 y 2024. Es un documento donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, propone, combina, podemos decir así, como decía la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, a que los estados asuman definitivamente estos modelos tradicionales que tienen mucho que ver con la salud de la gente. Como tú decías, tiene que ver con la salud física, mental, también social, pero también ecológica y espiritual, energética, hemos dicho nosotros. Existe una energía invisible que tienen los hombres, pero que existe, que nos provoca emociones, que nos provoca una serie de actitudes que si las sabemos manejar, indudablemente el hombre va a ver mejores perspectivas en el mundo. Bueno, como te decía, el colegio aquí se está armando. Ya existen colegios en Carabobo, en Caracas, en Barquisimeto del Estado Lara, en el Zulia ya está en construcción, en Mérida, aquí en Táchira, y ya Oriente, Bolívar, Anzoátegui, Cumaná y la Isla de Margarita están activándose a armar estos colegios también. La idea es que cuando tengamos de 8 a 10 colegios, por lo menos la mitad de los estados o entidades federales venezolanas, podamos construir, y vamos hacia allá, la Federación de Médicos y Profesionales de Medicina Tradicional y Complementaria, Víctor, y culminemos así un proyecto que va a apalancar, a enriquecer el Sistema Único Público Nacional de Salud, por el cual luchó el comandante eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que nuestro actual presidente revolucionario bolivariano, Nicolás Maduro Moro, está también, pues, casado con este proyecto, el Sistema Único Público Nacional de Salud Integral Socialista, donde todos los modelos que le hagan bien al ser humano, tachirense, venezolano y en el mundo, porque hemos tenido jornadas al respecto, pueda recibir beneficio de estas técnicas también. Te digo que el 26-27 tuvimos una jornada maravillosa en el Liceo Ana Rita Medina, aquí en la Avenida Rotaria, en La Concordia, un evento que contó con más de 350 personas, maravilloso, la gente estuvo muy a su agrado, en el sentido que todos fueron examinados y tratados bajo estos modelos. Se realizó acupuntura, electroacupuntura, masoterapia o masaje, se hizo quiropraxia, que trabaja muy bien la columna vertebral, los dolores de la gente, se realizó fitoterapia, plantas medicinales, se dieron charlas educativas, y bueno, y pare usted de contar. Y la gente emocionada, nuestro pueblo, porque ya sabemos por encuestas reales y por pues lo que hemos visto en las distintas charlas que hemos dado en la comunidad, de que las personas piden a grito que estos modelos naturales, sobre todo las plantas medicinales, y el Táchira tiene hermosa flora, tiene un barro, tiene arcilla, tiene un hermoso sol, tiene un aire, tiene agua, hidroterapia, tiene un conjunto de factores, las aguas termales, que benefician el desarrollo de estas terapias. Pero es así Venezuela y toda Latino, Centroamérica y el Caribe. Somos muy ricos en plantas medicinales y otras técnicas naturales. Y la gente le gustó mucho. Es evidente que vamos a continuar con esas actividades comunitarias. Para eso nace el Colegio de Médicos y Profesionales de Medicina Tradicional y Complementaria. Y es nuestro reto seguir con mucho amor, mucha pasión, mucho bolivarianismo y mucho chavismo, porque en eso nos enseñó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, de que nosotros hemos nacido para ser felices a los demás, y ahí en la búsqueda de esa felicidad no podía faltar que la construcción de una salud verdadera en Venezuela se esté dando. Y bueno, siempre agradecidos como somos todos en que ya el Estado bolivariano, que viene trabajando esto por más de 14 años ya, pues haya metido esto dentro de su programación o cronograma 2017 para estipularlo y llevarlo a la realidad en el Sistema Único Público Nacional de Salud. Ahora, doctor, ¿cuál es el relacionamiento que se tiene con el Colegio de Médicos Tradicional? ¿Hay un acercamiento? ¿Hay diferencias? Así como, por ejemplo, la población a veces desconfía de esa medicina alternativa o de los saberes tradicionales o ancestrales y va a la medicina química pura y fuertemente, desde los que son los profesionales médicos, suponemos también algunas reticencias. ¿Cómo es el relacionamiento con el Colegio de Médicos Tradicional del Táchira y de Venezuela? Claro, las relaciones son bien, yo diría que son relaciones de respeto. Ya es evidente que los colegios médicos tradicionales, convencionales, podemos decir así, ortodoxos, están entendiendo que la población pide a grito un modelo médico que les preste la verdadera atención, que vaya al fondo de las patologías. No queremos enfermos, queremos gente sana. Y lamentablemente un núcleo difícil, muy difícil, de que le entren estas cosas como debe ser, con pasión, con amor, con cariño, con respeto, sigue trabajando el modelo médico convencional u ortodoxo, de la manera que cada vez haya más enfermos más bien. No van a la raíz de los problemas. Pero eso no quiere decir que no tengamos buenas relaciones con ese colegio. Recordemos que el Colegio de Médicos y Profesionales en Medicina Tradicional y Complementaria tiene varios médicos allí. Tenemos más de 18 médicos inscritos, en lo cual pues me inscribo yo como presidente de dicho colegio. Yo pues, modestia aparte, soy pediatra por inculto de especialidad, médico cirujano, soy ecografista. Pero he entendido que lo mejor para mí ha sido ser médico naturista, ¿ves? Médico quiropráctico, y es allí que he complementado todo mi saber de universidades tradicionales con el saber ancestral de nuestra población. Ahora, y me ha ido muy bien, y más que a mí, a los pacientes. Exacto. Doctora, ahora, dos temas fundamentales, neurálgicos, digamos, que queríamos no perder la oportunidad de hablar con usted en esta oportunidad, en lo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, ¿cuál es el estado real de salud de la población tachirense y venezolana, si es que se puede hablar de un estándar en esa característica? Y por otro lado, lo que se ha venido manejando mediáticamente y lo que factores políticos constantemente están pidiendo, denunciando y acicatando para que se pueda declarar una emergencia sanitaria de atención de salud en Venezuela. ¿Estamos en ese nivel de necesidad de una emergencia, de decretar una emergencia sanitaria en Venezuela por el tema de medicina, por el tema de asistencia en salud hoy? Y por otro lado, son dos preguntas. Esa es una por ese lado, y por otro es, ¿cuál es el estado real de situación de salud de la población tachirense y venezolana, para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan fuera de Venezuela y que cotidianamente nos preguntan, ¿es verdad que se están muriendo de hambre? ¿Es verdad que la desnutrición avanza? ¿Es verdad que las enfermedades crónicas están superando y están desbordando los hospitales en Venezuela, como se lo dicen en las cadenas internacionales de información o de desinformación? Sí, desinformación. información, diría yo. Bueno, mira, esa información que da un sector de la derecha interesado en desprestigiar nuestro país es totalmente falsa. En Venezuela no hay ninguna emergencia sanitaria, lo puedo decir con toda mi propiedad. Podemos hacer tres observaciones muy claras en esta situación. Las estadísticas de movilidad y mortalidad, o sea, de enfermedades y muertos en Venezuela han mejorado todas. Eso está demostrado. Hemos disminuido la mortalidad infantil y que puedo retar con quien sea que vayamos a las estadísticas. Ha disminuido la mortalidad maternal, la mortalidad materno-infantil, podemos decir también desde el punto de vista perinatológico, la mujer embarazada y su bebé, el bebé que va a parir. Ha mejorado. Las estadísticas lo dicen. Además de eso, el resto de estadísticas han dicho que se está muriendo más gente por accidentes que por cáncer, que por diabetes, etcétera. Donde tenemos que hacer eso sí un esfuerzo de educación vial de la gente integral. Pero las estadísticas son las que hablan. Entonces, yo diría que basta con revisar las estadísticas reales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, complementada con todo lo que quiera la gente, que va a ser demostrado ahí que las cosas han mejorado. Además, dentro de la insuficiencia temporal, muy temporal, que está pasando con las medicinas y que sabemos que es producto del acaparamiento y esa inflación provocada por esta guerra económica que ha establecido un sector que domina farmacopólicamente estos medicamentos, es una verdad también que ya están llegando medicamentos, ya están llegando hipotensores. Existe el programa Siamet del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde si usted, señor o señor, ciudadano o ciudadana, le falta algún medicamento, tiene los teléfonos que aparecen en los medios de comunicación y usted puede ir incluso a las direcciones regionales de salud, a las corporaciones de salud de cada estado, averiguar esos teléfonos o ir a hablar allá que usted va a conseguir sus medicamentos. Pero fuera de eso, el Colegio de Médicos y Profesionales de Medicina Tradicional y Complementaria, estamos haciendo una labor comunicacional. Si usted, señor o señor, ciudadano o ciudadana, no consigue por alguna circunstancia que ya usted sabe que como es esta guerra, porque se lo acaparan o porque se lo esconden en alguna farmacia, minoritaria, gracias a Dios, porque la mayoría de las farmacias están colaborando en esta etapa actual, es evidente que usted está recibiendo un mensaje nuestro donde si no consigue una pastilla alopática para bajar la tensión de cualquier tipo, enalapril, captopril, bisoprolol, lo que usted esté tomando, le estamos dando alternativa con productos naturales extraídos de las plantas medicinales, donde usted puede bajar y controlar su tensión con esas plantas. El ajo, el mucuteno, hay muchas plantas que nos ayudan a tener una tensión arterial en mejor condición y lo hemos dicho, cómo preparar la tintura de ajo, cómo comer ajo, cómo comer sano, cómo dejar la comida chatarra, etcétera, para que usted esté en mejor condición, porque la hipertensión arterial, que quede claro, no depende de una pastilla, Víctor, como no depende la diabetes, como no depende muchas otras enfermedades, inclusive el cáncer. Y lo he demostrado en un famoso libro que salió, que se llama Biografía del Cáncer, el emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. Es un hindú de los grandes oncólogos del mundo, que está ahorita dirigiendo uno de los hospitales en Nueva York más famosos en cáncer, y ese libro ha roto paradigma. Como él dice, dos cosas fundamentales. En primer lugar, la cura del cáncer y de todas las enfermedades es su prevención. Y nosotros vamos allí a la raíz de la prevención. Y en segundo lugar dice, ya es el momento de adscribir a los tratamientos alopáticos o convencionales del cáncer, en este caso, con las medicinas tradicionales, sobre todo las plantas, en donde más del 90% de los medicamentos contra el cáncer son extraídos de plantas. Entonces, no hay más que hacer, señores y señores. Cambiar el estilo de vida, ¿ves? Y consumir más productos naturales, dejar la comida chatarra, caminar y tener una visión asertiva y positiva de la vida. Yo diría también, Víctor, el segundo factor aquí son los 25.000 médicos integrales comunitarios y más de 10.000 médicos generales integrales que ha graduado la Revolución Bolivariana. Las estadísticas han dicho que estos médicos han resuelto muchos problemas. ¿Sabe cuál es el principal problema que han resuelto? Fuera de las estadísticas de morbimortalidad general. ¿Sabes cuál es? El amor. Esta gente viene solidaria, viene a vivir y sufrir, a las alegrías y los sufrimientos de sus pacientes los viven estos médicos. Y es lo que el pueblo quería, ¿ves? El pueblo quería que lo acompañaran en sus enfermedades hasta que se sanen. Y eso lo están haciendo ellas. Últimamente regresaron 40 médicos de la misión bolivariana en Haití, médica bolivariana, con excelentes resultados. Más de 7.500 pacientes atendidos, en donde, por cierto, hay dos niñitos, una con nombre Venezuela y el otro que se llama Hugo Nicolás, donde fueron atendidos por nuestros médicos y se metieron a las montañas haitianas con el riesgo de su propia vida. Gracias a Dios y que siempre la energía cósmica universal nos proteja a estos médicos integrales comunitarios y médicos generales integrales, además de la defensa civil bolivariana. Y bueno, hicieron una labor maravillosa. Y el tercer factor, ya para terminar, Venezuela no ha escatimado esfuerzo, Víctor, en invertir en salud. Ya vamos al 11.5% de inversión. La ministra Luisana Mela ha hecho un excelente también trabajo comunitario en donde la salud, además del dinero que se está invirtiendo, ha roto con un paradigma que es el siguiente. Se están incorporando las comunidades a la participación activa de la salud, en su evaluación, en su control, en todo lo que tiene que ver con la salud. Están las comunidades metidas, dirige el director, las autoridades administrativas, pero al lado está la comunidad organizada a través de la participación comunitaria activas para la defensa de una verdadera salud. Entonces yo diría que, bueno, tenemos las perspectivas bien y hay que acabar, ¿no? Seguir desarrollando esas ideas para que la gente entienda de que esas mentirillas y grandes mentirotas también, como decimos nosotros en muchas áreas, que hace un sector de la derecha y un sector interesado en desprestigiar a Venezuela, se seguirá derrumbando. Y vengan los colombianos, latinos, Centroamérica y el Caribe a recibir salud, porque aquí la salud es un derecho y es totalmente gratuita. Usted lo mencionaba recién con respecto al estilo de vida. En los últimos 2, 3, 4 años, pero fundamentalmente de 3 años para acá, se ha venido desatando, usted lo mencionaba también con respecto al tema de la guerra económica, que no solamente afecta a las medicinas y a la atención médica, sino también a la alimentación y a otros productos y servicios, que eso también afectan el estilo de lo que se conoce como estilo de vida o lo que se concibe como estilo de vida, agregándole una alta dosis de estrés a la cotidianidad. Que eso repercute, obviamente, hablábamos al inicio sobre el tema que la salud contempla lo biopsicosocial. Claro. Ese estrés hace que también se somaticen muchos elementos y que repercutan en el estado de salud de las personas. ¿Cómo podemos, desde su perspectiva, desde su experiencia, ya sea nacional e internacional también, comprender cuál ha sido la afectación que ese estilo de vida trastocado que ha venido viviendo Venezuela en los últimos 3 años, para hablar de un periodo específico, ha venido afectando a la salud o no de los venezolanos y las venezolanas? Claro, yo en esas circunstancias estamos totalmente claros, y muchos médicos, profesionales de la salud, bionalistas, nutricionistas, enfermeras, enfermeros, obreros, personal administrativo de la salud y comunidades muy conexas a la salud. Estamos muy claros que las cosas están difíciles. Hay una inflación pues provocada con mala intención en Venezuela que se está atacando por parte del gobierno nacional, y eso pues ha hecho mella en el bolsillo de los venezolanos. Sin embargo, fíjate que ha habido hasta este momento 4 aumentos importantes de este estado de sueldos y salarios en Venezuela, que de alguna manera hacen ver que el Estado está protegiendo a nuestro pueblo. Sin embargo, todavía hay problemas. Pero yo veo resolución también de esos problemas. Nosotros hemos venido hablando del trastorno de ansiedad generalizada. TAC, trastorno de ansiedad generalizada, producto de una neurosis, ansiedad colectiva que anda, porque la gente está preocupada. Eso es una realidad. A nadie le gusta hacer una cola. Una cola interminable. A nadie le gusta que le acaparen los productos y se los escondan para vendérselo después mucho más caro. Eso molesta, eso es evidente. Y muchas personas pues pueden hacer trastornos de ansiedad generalizada que culminen en una crisis hipertensiva, culminen en accidentes cardiovasculares y cardiocerebrales y crear problemas en la comunidad. Artropatías, mucha gente está haciendo artritis reumatoidea y otras artritis, yo diría pues una regular cantidad, ¿no? De dolores y cefaleas, migrañas por estas circunstancias. Sin embargo, el pueblo es noble. El pueblo es muy noble porque sigue resistiendo. Esto no es de ahorita, llevamos 2 años en esta guerra que le han hecho a este pueblo, y este pueblo ha resistido. Pero ¿qué ha pasado? Que eso se está revirtiendo en positivo, porque te repito, están caros, pero ya se consiguen más productos alimenticios. Las medicinas ya están apareciendo. Se está llegando a un marco de acuerdo con muchos sectores que son nacionalistas, que creen que Venezuela puede solucionar eso porque los recursos aquí son inmensos. Pero también puedo decir en esa circunstancia que esto ha revertido en una situación del estilo de vida. Hoy observamos como la gente come más vegetales y frutas que antes. ¿Ve? Que la gente está dejando mucho la comida chatarra, la carne roja, el cerdo que ha hecho tanto daño, la grasa como tal, las harinas refinadas. Que yo tengo una circunstancia también allí con las harinas refinadas, las combatimos mucho porque hace mucho daño, pero indiscutiblemente la gente está revirtiendo esa situación a consumir otras cosas. Ahora, los precios tienden a mejorar y por lo menos en el Táchira, y lo observé en Caracas también y en Barquisimeto, ya aparecen los mercaditos de vegetales y frutas por todas las calles, avenidas principales de Caracas, algunas calles, igual pasa aquí en el Táchira. Vemos los campesinos, nuestros agricultores, que montan su camioncito, bajan sus frutas, bajan sus vegetales, a venderlo a precios bastante módicos con respecto a algunos supermercados privados. Entonces la gente se está abasteciendo de alguna manera y va directo del productor al consumidor. Fuera de eso, el gobierno tiene una política de jardines de la salud. Si usted sufre hipertensión, bueno, siembre ajo en su casa, consuma más ajo. Para dar un ejemplo, si usted es diabético, siembre casco de vaca, siembre algunas plantas como, pues, que tenemos el cadillo pata de perro como monte aquí, que también ayuda a controlar la tensión, y muchas otras plantas. Pero también está la política urbana, de la agricultura urbana. Ya observamos ciudades importantes de Venezuela donde se está sembrando incluso hectáreas, bastantes metros cuadrados de siembra de alimentos, de vegetales y frutas que le sirven al hombre para su alimentación. Fuera de eso, el consumo del pollo, la gallina, que ya la gente las está cultivando también, las está desarrollando como producto cárnico en ese caso. Yo diría que se está revirtiendo por esa vía, pero lo que más nosotros observamos, porque son las estadísticas que están hablando, que independientemente de esta crisis, Víctor, los niños nuestros pesan más que antes. De unos 7-8 años para acá, de este gobierno, observamos por lo menos de 2.5 a 2.8 kilos de peso mayor en nuestros niños de 0 a 12 años de edad. Entonces, ¿cuál es el problema? Igual pasa con los habitantes. La gente tiene que entender que yo no puedo estar comiendo chatarra acostumbrado a eso. Hay que dejar un poco el apego. Pero te repito, la gran mayoría que va a las clínicas populares, que va a los centros de diagnóstico integral, a la sala de rehabilitación integral y a los centros de alta tecnología como el Medarda Piñero aquí en Corpo Salud Estado Táchira, observan indiscutiblemente y lo dicen, que están comiendo en mejor condición porque están estableciendo unas dietas más adecuadas que lo que consumían antes. Unos nuevos parámetros, unos nuevos parámetros de estilo de vida. Y eso nos favorece a todos. Uh-huh. Porque la salud es biológica, psíquica, social, pero también es ecológica, es espiritual, y para allá vamos, a una salud más integral dentro del Sistema Único Público Nacional de Salud. Como quien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien. Estamos no venga, entrando a la parte final de este punto y círculo que siempre nos queda corto, y más encima teniendo a este invitado de lujo que tenemos hoy como el doctor Armando, que hace tiempo que veníamos intentando traerlo para acá o por lo menos tenerlos en la micrófono de la Biglietti, y no queríamos perder la oportunidad también en estos 5 minutos que nos quedan para hablar sobre este congreso, tercer congreso de medicina social que se desarrolló en Montevideo, donde participaron más de 19 países. Doctor, coméntanos un poco con respecto a esto, cómo le podemos hacer el mensaje a los compañeros de Uruguay y toda Latinoamérica, Norte, Centro y Suramérica, que nos siguen semana a semana en Punto y Círculo Comunicacional. Sí, señor. Acaba de terminar hace 2 semanas, Víctor, un evento interesantísimo. El tercer congreso de medicina de las asociaciones latinoamericanas de medicina social, ALAMES, se realizó en Uruguay, en Montevideo, en donde participaron más de 19 países y más de 500 expositores de altísima calidad. De Venezuela participó el doctor José Domingo León, pues le decimos cariñosamente Chiquito León, un médico bolivariano revolucionario, el doctor Oscar Feo y muchos otros médicos que participaron como delegación, pues, de Venezuela. Yo, pues, lamentablemente, por mis actividades en el colegio y otras actividades que tengo en la comunidad, no pude asistir, pero bueno, trajeron un material interesantísimo que vamos a someter a la comunidad. Lo mejor que se hicieron fueron 3 cosas. En primer lugar, se armó ya definitivamente la Red Latinoamericana de Medicina Social. Maravilloso. Con todos los medios de comunicación a su favor, se va a desarrollar esta red para construir una verdadera red latinoamericana de apoyo en la salud. es importante. Lo que han hecho los médicos venezolanos integrales comunitarios, generales integrales y defensa civil en Haití, se piensa hacer en cualquier otro país de cualquier tendencia de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Eso es maravilloso. No solamente desde el punto de vista de asistencia en una crisis, en un acto pues que difícilmente se desarrolla en algún país, sino para la educación, la formación, el cultivo de una salud como deber, como derecho. Porque también hay los deberes de la comunidad en organizarse, apoyar la salud comunitaria y el derecho como tal. Y eso pues se va a difundir. Y todos estos países lo necesitan. En segundo lugar, que es interesante también, que es real, es imprescindible la participación comunitaria en el sector salud para que pueda transformarse en una salud verdadera. Y eso pues se va a difundir también en todos estos países con la finalidad de que la comunidad entienda que la salud necesita su participación, de su evaluación, de su contraloría, de su participación para que se siga activando una salud al servicio de la gente, al servicio del pueblo, de nuestro pueblo latino-centroamericano y del Caribe. Y el tercer aspecto fundamental son las relaciones políticas. Se entiende que la salud es una de las cosas que ataca más la derecha internacional, los sectores oligopólicos, monopólicos, ese complejo militar, industrial, financiero que controla los Estados Unidos, indudablemente ataca mucho la salud en los distintos países con la finalidad de quebrar la salud de la gente, porque eso duele. Desde una fiebre hasta un cáncer le molesta a la gente no tener asistencia. Bueno, esta red también cumple un papel político de denuncia de las mentiras y de aclarar y difundir la verdad de la salud de nuestros países para que la gente entienda que tenemos algo muy bueno, imprescindible, que nosotros no vamos a negociar ni se va a dejar vencer nunca y vamos a seguir luchando por ella, que es la salud como derecho social. Ni Europa ni los Estados Unidos tienen una salud, y algunos países latino-centroamericanos y el Caribe como México, Costa Rica y Colombia cuentan con una salud como la que tenemos nosotros, totalmente gratuita, pero concebida como un derecho de la gente, y es totalmente gratuita, Víctor. Y eso pues lo vamos a difundir como aspecto político para armar un núcleo latino-centroamericano y del Caribe político en salud que le dé respuesta a esa agresión que tiene generalmente este complejo militar, industrial y financiero, sobre todo en los Estados Unidos, pero también de la OTAN europea. Doctor Armando Pérez Rojas, es verdad un privilegio tenerlo aquí en los micrófonos de la web Radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, para todo lo que significa este sistema continental de comunicación e información también, que participan compañeras y compañeros de Norte, Centro y Sudamérica. Nosotros le agradecemos la primera vez que nos visita, pero esperemos que sea la primera de muchas más para difundir todos estos logros, de estos avances en Montevideo, pero también de lo que se ha venido haciendo aquí en Táchira, aquí en Venezuela, aquí en la búsqueda de esta federación de médicos y profesionales en terapias complementarias que, sin lugar a dudas, muy pronto va a ser una realidad aquí en Venezuela. Su mensaje final para los compañeros y compañeras en Norte, Centro y Sudamérica. Bueno, Víctor, no queda más que agradecerle, ¿no?, a La Biglietti, esta emisora latino-centroamericana y del Caribe, ¿no?, escuchada pues por su labor tan maravillosa en unir a todos estos pueblos en todos los temas. Donde la salud es fundamental indiscutiblemente, pero que ustedes tocan todos los temas que compete a la solución real al servicio de nuestro pueblo de sus problemas. No nos queda más que ponernos a la orden. Hay muchos temas que hablar, el estrés colectivo, cómo enfrentarlo desde el punto de vista natural, hablar de la utilización del sol, de nuestras plantas maravillosas naturales que tenemos en todos estos países, hablar también de, además de todas estas cosas naturales, la arcilla, las aguas termales, la hidroterapia, la helioterapia, el uso del sol, todo eso que sabemos, hablar de las dietas nuestras, la cocina latino-centroamericana y del Caribe es maravillosa. Nosotros siempre hemos alimentado al mundo de una mejor manera. Tenemos que volver a esa alimentación mundial. Y otro factor que yo te decía es que nosotros podemos trabajar también en conformación de esa red, que La Biglietti se transforme también, como lo ha venido haciendo, en un punto de referencia para que la red latinoamericana de medicina social tenga un punto comunicacional aquí en el Táchira y en Venezuela para poder seguir difundiendo las labores que va a desarrollar y que sigue desarrollando hasta este momento. Bueno, muchas gracias, que les brille la luz, les reine la abundancia y la salud total, y con mucho amor, a la orden. Bueno, ustedes lo escucharon, ha sido nuestro invitado de hoy, el doctor Armando Pérez Rojas, aquí en Punto y Círculo Comunicacional Especial, dedicado a lo que son las terapias complementarias y todo lo que es el derecho a la salud. Nosotros nos seguimos escuchando en cualquier oportunidad aquí desde la web Radio CDP, La Biglietti.